motivo. Yo no sé por qué causa me enamoré de ti. Si yo bien lo sabía que nunca me has querido, y sin embargo te amo con loco frenesí. Toditos me aconsejan que te deje y te olvide, pero me es imposible, no sé por qué razón. Yo no puedo explicarme por qué en mi mente vive grabado tu recuerdo como una maldición. Tengo la culpa de que te siga amando, así quiso la suerte que sufra por tu amor. No sé qué cruel castigo, mujer, estoy pagando de ser un vil juguete y esclavo de tu amor. ¿Qué haré yo si el destino te aparta de mi lado? Me siento que mi vida será angustia y dolor. Me marcharé muy lejos a un puerto olvidado, donde nadie me mire llorando por tu amor. Aparta de mi lado, presiento que mi vida será angustia y dolor. Me marcharía muy lejos a un puerto olvidado, donde nadie me mire llorando por tu amor.